Y en el día de ayer, uno de los fiscales de la provincia de La Pampa pidió la renuncia de los dos jueces que permitieron la liberación de Marcelo Tomaselli, este hombre que había sido condenado por violar a su pareja, luego consiguió casarse con ella y por una figura del Código Penal que se llama avenimiento, con el supuesto consentimiento de la joven, quedó en libertad y a los pocos días terminó asesinándola. Estamos en contacto con Susana Chiarotti del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario y también integrante del Comité de Expertas de la OEA en Violencia contra la Mujer. Hola Susana, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Pepe? Bueno, ¿qué se puede decir de esto, Susana? Porque hay dos cosas. Una es esta figura del Código Penal que permite que este tipo de casos se den y que le da cierto aval a los jueces, y también el papel de los jueces, desconociendo la legislación de avanzada que hay en Argentina que debería impedir que esto pase. Efectivamente, por un lado quedó esa figura en el Código Penal que la pusieron en el año 99, después de una reforma donde nosotros queríamos que derogaran al artículo que le permitía al violador quedarse libre de pena ofreciendo matrimonio a la mujer violada, que nos parecía muy aberrante, y derogan al artículo del matrimonio y ponen este otro que es más perverso, que es peor, porque da la sensación de que un marido o un novio tiene menos pena cuando viola y además que la víctima puede estar en condiciones de igualdad con el violador y permitirle y celebrar, sentarse a una mesa alegremente como si fueran igual y hacer un acuerdo. Esa figura tiene que ser derogada, se pidió muchas veces, se presentaron varios proyectos, nunca se nos hizo caso. Ahora estos dos jueces, ignorando la nueva ley de violencia que prohíbe todo acuerdo, toda mediación, todo avenimiento, la aplican igual. Y tenemos que dejan libre a una persona muy violenta, dan por supuesto de que la víctima dio el pleno consentimiento y no tuvieron en cuenta que era una chica que a los 8 meses de haber nacido perdió a la madre por violencia del padre, que se crió prácticamente sola, que no tenía contención familiar, no tenía recursos simbólicos, recursos materiales, al punto que había tenido que ir a vivirse a la casa de la suegra. Y entonces fue presa fácil de la presión del abogado del acusado, que la convenció para que firme. Y bueno, y ahí tenemos el resultado. Si un juez se dio cuenta de toda la maniobra y dijo, no, esta chica no puede dar el consentimiento porque hace pocos meses estaba aterrada de que él pudiera salir, tenía miedo de morir. Y dos jueces dicen, no, es mejor que se solucione así el conflicto. Entonces, en estos dos jueces que dan el permiso, que aplican la figura, vemos dos jueces que son insensibles a la realidad que vivía ella y que no tuvieron en cuenta la situación que se vive y lo difícil que es salir de una situación de violencia para alguien que no tiene apoyo ni familiar ni grandes medios económicos. Me parece que hay que ponerse en el lugar de la víctima. Susana, te agradecemos mucho el contacto. No, gracias a vos, Pepe. Chau. Hasta luego.